Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy vamos a escuchar la música del dúo madrileño Becaria. Se han separado hace poco, después de sacar su tercer EP, y todas sus canciones se encuentran disponibles para su descarga en diferentes plataformas de Internet. Vamos con la primera de esas canciones, se titula Salario Mínimo y es del EP homónimo de Becaria. Este era el tema Salario Mínimo del primer EP de Becaria. Y tenemos al otro lado del teléfono para hablar de la música de este dúo madrileño a Tote, que es su guitarrista. Hola Tote, ¿qué tal? No te oímos muy bien, ¿qué tal Tote? Bien, buenas tardes, ¿me oyes? Ahora sí. Perfecto. Muy bien, hace poco que Becaria se ha separado, pero cuéntanos un poco cómo fueron los inicios del grupo. Pues Becaria se formó pues como un proyecto paralelo, porque teníamos otras bandas más ruidosas, y pues a mediados del 2008, si creo recordar, bueno, más bien a principios, pues yo quería sacar una serie de canciones que tenía pensadas un poco más suaves, de otro tipo de corte de lo que veníamos haciendo, y pues justo contacté con mi amigo David, que pues una persona con la que llevaba ya pues bastante tiempo en esto de la música. Y bueno, él se prestó voluntario para sacar adelante lo que acabamos de escuchar ahora, estos 5 temas que sacamos en el año 2008. Es un poco, pues eso, unas canciones más tranquilas, más pop, podríamos decir. Y bueno, más o menos surgió así, tampoco fue una banda al uso, no es algo que quedásemos para ensayar todas las semanas, fue algo más espontáneo, más para dar salida a una serie de canciones pues que teníamos nosotros en mente. Y David es el que se encarga de instrumentos como el bajo, la batería o el piano, ¿no? O el que se encargaba cuando ustedes estaban en activo. Sí, exactamente, vamos. Becaria, básicamente, David se encargaba de... Al principio teníamos baterías programadas y él se encargaba de, bueno, pues de hacerlas y de acoplarlas al resto de la música. Y también tocaba el piano, el bajo y algunas voces. Y yo me encargaba de las guitarras y de las voces, la mayoría de las principales voces me encargaba yo y básicamente eso era el grupo. Y háblanos de tu experiencia anterior como músico, entonces. Pues básicamente nosotros, bueno, yo es que grabé todo conmigo en el grupo que teníamos, que se llamaba Costa Curta, era un grupo así, pues bastante cañero, de aquí, pues un grupo que surgió en el año 2004, y luego fuimos pues acoplando diferentes músicos y diferentes estilos, pero básicamente nos movíamos en un terreno bastante rápido y bastante, pues bestia, podríamos decir, que no tiene nada que ver con Becaria, y es un grupo pues que duró pues aproximadamente 4 años, con bastantes cambios de formación, pero bueno, básicamente eso fue el inicio en la música a nivel pues, de conciertos en España, no solo en Madrid, sino que salimos a tocar en bastantes sitios. Y eso era básicamente pues, un poco los inicios de cómo conocí también a David, que fue uno de los primeros baterías, si no recuerdo mal, de Costa Curta. Y ahí es cuando pues, empezamos a hacer pues, relación, aparte de Costa Curta, pues empezamos a tener diferentes pues, puntos de vista, también musicalmente hablando. Y por eso pues surgió pues nuestra unión musical. ¿Y de dónde viene el nombre de Becaria? Bueno, pues básicamente tiene que ver por la situación laboral. Bueno, yo acababa de terminar la carrera, bueno, creo que estaba todavía cursando el último año de mi carrera y pues viendo un poco el panorama laboral que ya había entonces, que pintaba ya mal por aquel entonces, pues yo andaba buscando puestos de becario, incluso ese mismo verano iba a trabajar de becario en un periódico, pues cobrando un salario bastante ínfimo, de ahí viene el nombre de la canción que acabáis de poner, y bueno, pues como no teníamos tampoco ninguna pretensión de poner nombres tampoco complejos, pues dijimos que, pues por qué no llamarlo Becaria, hacerlo un poco así como, denominarlo como un poco un nombre un poco indefinido. Y en efecto, ya en 2008 ustedes escribían sobre la crisis económica con títulos de canciones como esta Salario Mínimo, aunque no son necesariamente canciones protesta en el sentido convencional, ¿no? No, más bien tienen que ver un poco con la sensación de ahogo que nos producía en ese momento pues vivir en Madrid, con la oferta cultural un poco pues que no estábamos muy de acuerdo, quizás porque para este tipo de bandas que están un poco alejadas de lo que es pues las bandas tipo que suelen salir del underground, como se puede decir, pues era un poco también, aparte de protesta, era un poco pues la sensación de ahogo que nos producía pues estar en Madrid y la dificultad de llevar a cabo proyectos musicales que sean un poco diferentes de lo que se llevaba por aquel entonces. Y sí, bueno, también tiene otras canciones que son más tipo protesta, como Cuatro Torres, por ejemplo, que es una de las canciones que conformaba este EP, que es una canción que habla sobre las cuatro torres que hicieron en Madrid, el nuevo Skyline. Las cuatro torres que, bueno, pues están como que operan, están ahí, son las del nuevo Skyline madrileño. Y básicamente sí que el primer EP tenía un contenido más agresivo, más de queja, de crítica social, pero tampoco muy al uso, como se puede decir, un poco también más nuestras sensaciones. Porque luego hay otros temas distintos, como el que vamos a escuchar ahora, Andén. ¿Ustedes gustan de introducir este tipo de composiciones donde no cantan, sino que introducen otras voces, ¿no? En efecto, sí, porque Natalia es la encargada, es la compañera de David. Ella es rusa, de nacionalidad rusa, pero también habla muchos idiomas. Y pues nos gustaba bastante, pues por aquella época escuchaba mucho a grupos como Lisabo, Experience, grupos que pues juegan más con la instrumentación, o buscan, son más experimentales. Y también queríamos introducir un poco de ese corte y por ello pues le pedimos a Natalia que pues le hiciera algunos pasajes de lo que ella eligiese y pues lo hacíamos un poco de forma espontánea y pues así que un resultado bastante pues muy guapo en nuestra opinión, que le daba un toque pues un poco diferente al resto de las canciones. Pues vamos ya con este tema entonces, Andén. Thank you. qu'elles faisaient partie de ces êtres qui sont capables de dédier leur vie au bonheur de quelqu'un, d'en faire très directement leur but. Ce phénomène est un mystère. En lui réside le bonheur, la simplicité et la joie. Mais je ne sais toujours pas comment ni pourquoi il peut se produire. Andén es otro de los temas del primer EP de Becaria. Hemos escuchado esa aportación de Natalia hablando en francés. Y bueno, Tote, ¿tú dirías que en este tipo de temas ustedes tenían más libertad como instrumentistas al no estar fijados por el formato de la canción convencional? Sí, exactamente. Es lo que buscábamos en algunas canciones, pues dar un toque más ruidista a las canciones, y también, pues no se nos ocurría una melodía en este, por ejemplo, en esta canción en Andén, no se nos ocurría una melodía de voz que fuese muy bien con la música, porque es una canción un poco más oscura. Entonces nos parecía bastante apropiado, pues meter este tipo de voces, este tipo de como de pasajes, para que aportase un poco más a la canción. Es un poco una canción muy diferente al resto de las que se pueden escuchar en este primer EP. Y bueno, es una vertiente que también explotamos en el siguiente trabajo, pero bueno, sí, es que la verdad es que Natalia tiene una voz bastante, pues muy buena para este tipo de canciones, la verdad. Ustedes han continuado con este tipo de técnicas y, por ejemplo, en el último EP hay un tema donde las voces salen de la película de Woody Allen en Delitos y Faltas, ¿no? Sí, exactamente. Eso fue, bueno, es una especie como de introducción en ese último trabajo que hicimos, que eso nunca lo habíamos hecho, una especie de canción introductoria al resto del EP, y bueno, fue una canción pues que surgió como el resto de la nada. Pues básicamente David y yo pues quedábamos en el local algún día y dábamos forma pues a diferentes riffs o estructuras musicales que queríamos, y pues construíamos canciones. Y bueno, esa canción era un poco más tirando hacia derroteros como los que pueden hacer Sonic Youth o grupos más experimentales, también jugando con el ruido y los acoples, y también pues por primera vez utilizamos el corte de una película, la verdad. Bueno, pero volvamos al primer EP. ¿Cómo fue el proceso de grabación y en comparación también con los trabajos siguientes? Pues fue un proceso un poco más duro, en el sentido de que pues no sabíamos muy bien cómo hacerlo, porque nosotros nunca utilizamos ningún estudio de grabación, porque David tiene bastante experiencia en lo que respecta a las grabaciones, pues a las maquetas o las primeras demos de los grupos. Él tiene un pequeño estudio de grabación en su casa de Getafe, un pequeño laboratorio donde se pasa mucho calor, pero bueno, salen cosas muy interesantes, y bueno, pues queríamos probar hasta dónde podíamos llegar, y quizás por eso en el primer trabajo igual hay demasiada, entre comillas, digamos, producción, tanto a nivel de guitarras, hay más guitarras de lo que puede haber en los siguientes trabajos, pero bueno, queríamos darle, pues eso, queríamos trabajar pues alejado de lo que viene siendo un grupo convencional que puede dejarse dinero en un estudio de grabación. Nosotros queríamos hacerlo más, pues un toque más amateur, un toque más pues personal e íntimo, y darle pues el sonido que queríamos a nuestras canciones. Un sonido denso, has dicho, ¿no? Más o menos. Sí, un sonido bastante pues oscuro. Muy lento, porque nosotros también partimos, cuando iniciamos Becaria, queríamos buscar sonidos de bandas que, pues el llamado slowcore, que es un género musical que igual en España no ha tenido mucha cabida, pero que en Estados Unidos, por ejemplo, sí que desde los años 90 pusieron muy de moda grupos como Codeine o Rex, grupos que pues que jugaban mucho con el pues el tiempo musical más lento para pues crear canciones muy íntimas, y nosotros partimos con esa idea. Y luego, pero también intentamos enriquecer nuestro sonido pues con otros grupos y darle un poco más de variedad a los sonidos. Pero que esa idea surgió casi como reacción a lo que venían haciendo antes, ¿no? Sí, era un poco una válvula de escape para dar pues parir unas canciones de un corte más pop, más accesible, tampoco digamos comercial, porque no creo que sea comercial, pero pues canciones más relajadas, más pausadas, pues que supusiesen una alternativa a lo que veníamos haciendo hasta entonces. Bueno, y ya por esta etapa establecieron la colaboración con La Caída, que es una editora de discos y de libros con licencia Creative Commons y que ha editado todos los discos de Becaria, ¿no? Sí, La Caída es pues es el sello de David, el otro instrumentista, el otro componente de Becaria, y bueno, siempre ha apostado por sacar este tipo de pues de sonidos, de bandas más alternativas, y que tuviesen también una relación pues con el aspecto más político, más independiente. Y también pues sí, ha participado en la edición de muchos libros de contenido político, y siempre ha trabajado un poco al margen de lo que es de lo que se llevaba aquí en Madrid, y siempre pues ha intentado pues innovar en la aparición de nuevos grupos. Y lo de Creative Commons también es una idea que pues nosotros estamos totalmente de acuerdo con ese tipo de esa forma de registrar las canciones, lejos de lo que puede ser las GAE o cualquier pues institución, y nosotros también pues apoyamos claramente pues la difusión de la música por internet. Desde el primer momento era nuestra idea, era pues grabar canciones que pudiesen estar en internet y que llegasen al mayor número de personas posible, como puede ser este caso, por ejemplo, que me estéis haciendo esta entrevista ahora mismo. Es algo que nosotros no podíamos imaginar en un primer momento, porque era algo que, bueno, es un proyecto muy pequeño, muy nuestro, pero la verdad es que nos alegra mucho que haya podido llegar a gente de diferentes puntos del planeta. Incluso nos llegó una chica también de Berlín que nos escribía sobre pues que le gustaba mucho nuestra música, y eso siempre pues ayuda mucho y te ayuda para seguir adelante. Además que los caminos de internet pues son muy misteriosos a veces, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pues es lo que te digo, que vamos, que estemos haciendo esta entrevista ahora es uno de los ejemplos de que, bueno, pues que la música ha cambiado y ya no se apoya tanto en el formato físico como podía ser pues 10, 15 años atrás. Ahora es más, pues el poder de internet claramente ha cambiado todo, pero la verdad es que yo creo que ayuda bastante para lo que es un grupo sin pretensiones como pues, lo hemos sido nosotros. Nosotros queríamos hacer pues estas canciones, pues son nuestras canciones, y queríamos también que la gente le gustase, pero vamos, también le damos mucha importancia que estuviésemos nosotros a gustos con estas canciones, vamos. Bueno, por contarlo todo, nosotros les conocimos a través de la página NoMag, que promociona diferentes grupos del NetAudio, y ahí había colgado un EP de Becaria y lo bajamos y nos gustó, y bueno, una cosa llevó a la otra después. Y bueno, ¿ustedes se sentían entonces que encajaban con el resto de grupos del catálogo de La Caída? Ulises Lima, Reflector, Martillazo, etcétera. Sí, sobre todo, por ejemplo, Ulises Lima es una banda que, bueno, que estoy yo en ella, que toco la guitarra y canto, y es un poco diferente, pero también nació un poco más tarde, pero también por ese año, por el año 2008, y pues es otra vertiente musical que yo quería explotar, y la verdad es que sí, que pues estaban un poco a la par el nacimiento de una banda y otra. Con respecto a otras bandas, por ejemplo, Reflector es un grupo que a mí me gusta mucho, pero realmente no es un grupo, porque es David el que hace todo en esa banda. Él pues hace las baterías, bajo, voces, bueno, él se lo curra todo, y tiene un poco una funcionalidad un poco parecida a la de Becaria. Él hace sus canciones y las cuelga sobre todo en internet, y luego hace una pequeña tirada física, porque por ejemplo en Becaria los tres EPs que hemos lanzado sí que han sido lanzados en un formato, en un CD, y bueno, pues se vendía a un precio, creo recordar, de 3 euros, pero un precio que era benéfico para el Ateneo de Villaverde Alto, un lugar en el que se hacían pues conciertos en vivo, pues, además de hacer otras obras pues sociales para los más desfavorecidos. Y bueno, pues es una forma de actuar que la verdad es que estábamos muy de acuerdo, lógicamente. ¿Y ya se agotaron esas tiradas en CD de los discos de Becaria? Pues la verdad es que eran tiradas muy pequeñas. Yo en casa sí que tengo pues lógicamente copias, pero fueron más para repartir entre los amigos, pero no eran para... Pues, la venta era más complicada porque nosotros no nos prodigamos mucho en directo, Entonces era un poco pues repartir esos CDs entre los amigos, más que otra cosa. Bueno, pasamos ya al segundo trabajo de Beccaria, LP Slow. Luego hablamos del título porque tendrá su significado. Y ponemos a continuación el primero de los temas. Cuéntanos simplemente, son canciones sin título, ¿no? Solo con un número cada una. Sí, efectivamente, porque, bueno, tampoco teníamos... Slow es un EP un poco más oscuro. Yo creo que es el trabajo más oscuro de los tres que hemos lanzado. Bueno, era una temática un poco diferente, un disco dedicado a un amigo mío que falleció hace años. Era un poco más, pues, más íntimo, si cabe, y unas canciones aún más lentas. Y, bueno, pues eso, no quisimos ponerle título a las canciones. Queríamos que la letra, pues, hablase más bien por las canciones que un posible título. Bueno, pues vamos entonces con esta canción titulada simplemente con el número 1. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet, y hoy con un programa dedicado al dúo madrileño Becaria. Esta era su canción 1 del EP Slow, y estamos hablando con el guitarrista del grupo, Tote. Bueno, Tote, creo que este es uno de los temas donde más se escucha el sonido del piano, quizá, que normalmente ustedes prefieren tener de fondo frente a las guitarras, ¿no? Pues el tema del piano, la verdad es que era un poco un tema de conflicto, bueno, entre comillas, entre David y yo, porque era un instrumento que pues yo quería utilizar más, lógicamente, porque no estaba muy acostumbrado a utilizarlo. Y era David el que se encargaba de los pianos, pero bueno, al final coincidimos en que pues era mejor utilizarlo en alguna canción suelta, no en todas, porque si no podía llegar a, pues podíamos llegar a abusar de ello. Y la verdad es que sí que le da un toque bastante, pues sobre todo es al final de la canción, cuando aparece el piano, cuando hace acto de presencia, y le da pues una especie como de, pues de que va creciendo la canción hacia el final. Uh-huh. Bueno, y hablábamos del título de este segundo EP de Becaria, Slow, por supuesto significa lento en inglés. Y ustedes, como comentabas antes, se sienten a gusto con la etiqueta Slowcore, ¿no? Sí, es la etiqueta que más, bueno, más parecida yo creo que teníamos Becaria como grupo. Sobre todo en este disco, como te he comentado antes, que es, pues intentamos todavía pues ralentizar más las canciones aún si cabe, llevarlo al extremo. Por ejemplo, son baterías muy, muy lentas. Baterías que son incluso complicadas de tocar, aunque parezca mentira, porque de tan sencillas que son, pero tienen un tempo muy bajo, y para un batería que está acostumbrado pues a tocar con más dinamismo, como pues suele ocurrir con el 90% de las baterías, pues es bastante complicado llevar este tipo de ritmo en las canciones. Claro, los extremos siempre traen complicaciones, ¿no? Tanto claro, tocar muy muy rápido como muy muy lento. Sí, efectivamente, sí. Bueno, y ya has mencionado varios de los grupos que podríamos considerar como influencias de Becaria. ¿Hay alguno más que se te pase por la cabeza? Pues básicamente los que te he dicho antes. Sobre todo nos fijamos mucho en Codeine, un grupo americano de los años 90 que, bueno, estaban, creo recordar, en el catálogo de Sub Pop, el sello, bueno, pues que fue el sello de partida para grupos como Nirvana en los años 90. Y es un grupo que yo recomiendo encarecidamente, sobre todo un disco que se llama El White Bird. Y es un disco pues que juega todo el rato con este tipo de instrumentación muy muy lenta, voces bastante pues oscuras y tapadas quizás por el resto de los instrumentos, y es la banda un poco pues principal, la que más nos influenció. Pero al mismo tiempo también pues bandas nacionales también de los años 90, igual más rockeras como Aina, también pues tenían bastante cabida en nuestra música. Y bueno, luego hay otras bandas del indie de los años 90, pero bueno, eso de forma ya más oculta. Desde luego que Codeine son uno de los reyes del slowcore, quizás junto a Low, ¿no? Sí, Low también es una de las bandas bastante, quizás más, bueno, la conoce más gente esta banda. Low, han durado más, claro. Claro, claro, han llegado a tocar incluso en festivales, bueno, creo recordar que tocaron en el Primavera Sound de Barcelona, no sé si hace 2 años, o es una banda que está bastante considerada, pues es un poco más accesible. Bueno, también nos fijamos mucho en bandas como Cobalt. Es un combinado sueco en el que también estaba uno de los guitarristas de Refused, una banda legendaria del hardcore. Uh-huh. Y que luego llegaron, pues partieron con, pues intentaron pues buscar sonidos más lentos también, y llegaron a ser editados por Becore, el sello de Barcelona. Y son bandas que tampoco hay muchas bandas del estilo, pero bueno, que sí que se dejan notar. Porque todo lo que vaya en contra de la tendencia principal puede llegar a ser un acto de rebeldía, ¿no? Porque cuando la norma se convierte en el grunge, por ejemplo, pues el slowcore es algo rebelde casi, ¿no? Sí, es algo, bueno, minoritario. Algunas bandas partieron un poco también, jugaban con el slow. Por ejemplo, el caso de Sunny Day Real Estate es una banda que pues llegó a tener bastante repercusión en los años 90, pero ellos eran más pues un poco de los primeros grupos del emo clásico, como se llegó a denominar. Pero también es una banda del catálogo de Sub Pop que tiró por otros derroteros, que no fueron de la mano de las bandas más populares que popularizaron el sonido grunge, como se denomina, pero son bandas que pues eran muy muy muy buenas en los años 90, y la verdad es que nosotros nos fijamos bastante en ese tipo de bandas, sí. Bueno, vamos con un segundo tema del EP Slow, son 4 y nosotros vamos a escuchar 2, por tanto, antes el número 1 y ahora viene el número 4. Thank you. Aquí estamos en Intangible 23 repasando la música del grupo Becaria. Este era el tema 4 de su EP Slow. Y bueno, Tote, a no ser que tengas algo más que comentar sobre este EP en general, ya podemos hablar del siguiente y último trabajo que han sacado ustedes hasta la fecha. Pues no, básicamente, bueno, uno de los dos conciertos que hicimos como Becaria pues dio pie al nombre del último EP que sacamos, que se titula ¿Por qué les aplaude? Básicamente es porque, bueno, en uno de los conciertos, pues este tipo de música, al no ser muy pues muy ruidista en directo, pues favorece que escuches todo lo que dice la gente que está en el concierto. Entonces uno de los asistentes pues dijo en un momento, se preguntó a un amigo suyo que por qué les aplaudían a la banda. Entonces nos hizo bastante gracia, porque como no somos un grupo muy de directo, y no es una música, porque la gente busca en los conciertos pues más divertirse, música más rítmica, y como esta música es muy pues muy íntima y muy pues no muy típica, pues esa frase nos marcó bastante y decidimos llamarla así al último trabajo que hemos publicado. O sea que en toda la historia de Becaria solo dieron dos conciertos. Solo dimos dos conciertos, sí, porque pues como te he comentado antes, estas canciones, las dos primeros trabajos fueron grabadas con baterías electrónicas. Y entonces dar conciertos con ese tipo de, pues éramos básicamente David y yo en el escenario, era bastante difícil pues llegar al público. Y tampoco es que no salieron muchas más oportunidades de tocar, tampoco era un grupo, pues no ensayábamos todas las semanas y ni no teníamos ese tipo de intenciones. Es decir, fue un grupo que nos reuníamos en el local, hacíamos una serie de canciones, las grabábamos y bueno, luego lo dejábamos ahí en stand-by hasta volvernos a juntar y volver a grabar más canciones. Bueno, pues vamos con uno de los temas de este EP, porque les aplauden, se titula La Verdad. Thank you. Después de que lo comentaras, Tote, me doy cuenta de que sí que suelen meter el piano solo al final de los temas, ¿no? Sí, suele ser bastante común ese piano al final, pues para marcar un poco lo que, pues eso, un poco de la intensidad, pues dar un toque un poco más melancólico a las canciones y que se rompiese un poco porque las guitarras y el bajo van un poco al mismo tono, un poco más frío, y el meter el piano era un poco como dar un poco más de calidez a las canciones, sí. Esta era la canción, la verdad, del tercer y último EP de Becaria, porque les aplauden. Y ustedes dicen que esta es una especie de trabajo conceptual sobre el amor, ¿no? Sí, es un poco cambiar un poco la temática de los anteriores trabajos. Pues cuando hicimos las canciones, pues bueno, yo me di cuenta un poco de que podría ser una especie como pues, de historia de amor, un poco al principio de pues conocer a una persona, luego viene pues el desengaño quizás y bueno, ya al final pues la ruptura o buscar otras alternativas, pero bueno, era una historia un poco de amor atípica, pero menos un poco conceptual también, pero sí que se puede un poco ver esa temática en estas canciones. Y este tema, la verdad, pues representaría un poco la confusión de estar enamorado. Sí, sería un poco el principio, pues una pareja de, o sea, dos personas que tienen una amistad y que, bueno, pues deciden dar ese paso más allá y llegar a otra cosa. Y sí, sí que era un poco como los inicios, por eso está colocado al principio del EP. Y luego en siguientes canciones, pues ya es un poco pues más confusión aún, el desencuentro quizás y pues cosas que pasan. Es un poco extraña, pero bueno, tampoco es una relación amorosa al uso. Hemos hablado bastante de la música de Becaria, pero en cuanto a las letras en general, ¿qué más nos puedes contar? Las letras las hacíamos un poco cuando estaba ya la música hecha. Primero hacíamos la melodía, un poco por ver para dónde queríamos tirar. Y las letras eran un poco, pues también, pues más o menos de lo que nos iba saliendo, pues una frase que marcase una canción o alguna frase, pues un poco más hecha, como por ejemplo esta canción que hemos escuchado, que dice que la verdad ya caerá por su propio peso. Es una frase que, pues, nos pareció bastante indicada para meterla en ese preciso momento de la canción. Era un poco, pues, secundario, sobre todo, bueno, en este último trabajo tenía más importancia la letra, pero en los anteriores sí que era un poco más como otro instrumento más, era pues otra forma de expresar algo, pero más importancia pues le dábamos a los instrumentos, a crear esa atmósfera un poco así sobria y bastante relajada, pero sí que luego en este último trabajo sí que le dimos un poco más de importancia, sí. Porque en los anteriores uno podía escuchar las canciones y casi no prestar atención a lo que estaba diciendo la voz. Claro, era más un otro instrumento. En algunas canciones, pues es un poco para que la gente interprete lo que le venga en gana. Porque digamos, pues bueno, sí que hay algunas canciones que son más de crítica, como en el primer trabajo, y en el segundo trabajo sí que estaba más centrado en lo que te he comentado antes, en la temática un poco más oscura. Pero bueno, es otra forma de expresar la voz en este grupo, sí. Bueno, pues dejemos que prosiga la historia que se cuenta en el EP porque les aplauden, escuchando a continuación la canción Agotador. Vamos llegando al final de esta edición de Intangible 23 dedicada al dúo madrileño Becaria. Hemos escuchado temas de sus tres EPs hasta la fecha. El primero Becaria, el segundo Slow y el tercero este ¿Por qué les aplauden? Ha sonado agotador de ese último trabajo. Y bueno, Tote, ustedes eran unos grandes defensores de la espontaneidad, digamos, ¿no? Que esa fuera la sensación que se transmitiera al oyente. Sí, exactamente. Nosotros queríamos crear canciones y luego grabarlas y seguir adelante. Y no manosear mucho las canciones, porque hay muchas veces que de tanto ensayar una canción, pues igual le pierdes un poco el cariño que se tiene al crear una canción, pues la ilusión que te hace pues crear un nuevo tema. Y nosotros buscábamos un poco eso, pues estar ilusionados con la música que hacíamos, que eso yo creo que es algo que conseguimos en todo momento, porque era un proyecto como muy nuestro, por decirlo de alguna forma, era nuestro pequeño tesoro, y pues cada vez que nos reuníamos y hacíamos nuevas canciones, pues teníamos mucha ilusión por grabarlo cuanto antes, y luego pues eso, darlo a conocer al máximo público posible, a través de internet sobre todo, sí. Bueno, y hablamos de Becaria en pasado porque, como comentamos al principio del programa, pues ya se han separado, una separación que fue sobre todo por motivos geográficos, podríamos decir. Sí, efectivamente, porque David se fue a vivir a Rusia con Natalia, con su compañera, y bueno, la verdad es que es una pena que no podamos seguir haciendo esta música. La verdad es que ahora David va a regresar unos meses aquí a la ciudad y, ¿por qué no?, igual podemos sacar un poco de tiempo y, como esto no es un grupo al uso, pues podemos igual hacer canciones, grabar otro EP. La verdad es que no es un grupo que le demos un, no, que tenga un nacimiento y una muerte. Ahora mismo está un poco pues parado, pero no estamos separados, pero podremos volver a reunirnos, ¿por qué no? Bueno, en estado de hibernación. Sí, efectivamente, sí. Bueno, pero en cualquier caso, tú tienes otros proyectos y otros grupos con los que te vas moviendo mientras tanto. Sí, justo como hablábamos antes, pues estoy con Ulises Lima, que somos un trío de aquí, de Madrid, bueno, con el componente de batería es inglés, es de Liverpool, y bueno, pues estamos dándole, bueno, estamos bastante activos, ahora estamos haciendo bastantes conciertos y bueno, hemos grabado un disco que saldrá, esperemos, a finales de este año o el año que viene, en formato vinilo, y también tengo otro grupo con Paul, el batería inglés, que en el que también estaba David en su origen, que se llama La Letra, que es un poco un grupo volviendo a los orígenes más rápidos, más en terrenos del hardcore, y bueno, pues es dándole un poco forma a todas las inquietudes musicales que podemos tener, pero básicamente ahora mismo estoy con Ulises Lima, y David me ha comentado recientemente que él ha trabajado en nuevas canciones para Reflector, que es su banda paralela, es una banda pues más bien de cantautor, pero incluso en la que ha estado allí en Rusia intentando formar grupo con otra gente, pero bueno, él se siente más a gusto trabajando de esa manera. Pero bueno, que la música va surgiendo y ustedes dos, pues puede ser que sus caminos vuelvan a cruzarse, claro. Sí, claro, eso es algo que, pues igual que nos hemos encontrado a través de los años, pues ¿por qué no volver a encontrarnos? Si él está aquí, pues intentaremos aprovechar para trabajar juntos, la verdad es que sí, porque pues con David es una de esas personas con las que pues se tiene ese feeling musical y pues gente con la que te sientes muy a gusto tocando, que es algo que suele ser bastante complicado de encontrar, porque muchas veces en los grupos pues cuando falta algún componente se intenta probar con gente nueva y no siempre acaba siendo del todo satisfactorio, pero con David sí que es una de esas personas en las que uno de los dos tiene una idea y rápidamente pues te entiendes con otra persona. Muy bien, pues si te parece terminamos aquí. Todas las canciones publicadas hasta la fecha por Becaria se pueden descargar desde internet. Nosotros pondremos los enlaces correspondientes en nuestro blog y del mismo modo invitamos a los oyentes a que estén pendientes de las nuevas andanzas tanto tuyas, Tote, como de David. Y yo quería pues agradeceros a vosotros de pues darle cabida a la música pues menos comercial y de libre difusión que hay por internet y haceros eco de todas las propuestas y todos los grupos nuevos que van saliendo, y la verdad es que ha sido un gran placer que contaseis con nosotros para esta entrevista. Bueno, pues nos da tiempo de escuchar una tercera canción del EP Porque les aplauden. Estina, ¿nos la puedes presentar brevemente? Estina es una canción más accesible, más comercial, bueno, más comercial, no, más pop. Pues la grabamos un poco también como este EP, pues fue más, no dimos tantas vueltas a las guitarras, ni fue más, todo mucho más directo, Y Stina es una canción pues que bebe bastante de grupos como Sim, que es una banda de Chicago también de los años 90, y es una pues una canción un poco más accesible y pues más abierta, podríamos decir. Bueno, pues nos va a servir para terminar el programa. Lo dicho, un abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Finalizamos aquí esta edición de Intangible 23, en la que hemos entrevistado a Tote, guitarrista del dúo madrileño en la actualidad separado Becaria. Hemos escuchado varias de sus canciones, entre ellas esta Estina de su último EP, ¿Por qué les aplauden? Y este ha sido un programa de Canarias Ahora Radio en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.